Increíble, Miguel Bonasso, lo de Tato todavía, ¿no? ¿Cómo sí, le va? Realmente lo estaba escuchando con muchísimo interés. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Muy Sí, bien. La verdad que es impresionante, qué talento, qué maravilla, qué sentido de la realidad, ¿no? ¿Cómo está integrado el equipo suyo? ¿Cómo los jugadores titulares, los más importantes, cómo van? Política, en el grupo. Bueno, los jugadores más importantes son bastante anónimos por ahora, pero van a adquirir relieve, digamos. Mi mano derecha, en general yo tengo un equipo de gente muy joven en el Parlamento, edad promedio unos 30 años. Mi mano derecha, Emiliano Luaces, está ahora dirigiendo la fundación que hemos creado, Víctor Hugo, Fundación para el Ambiente, precisamente para seguir esta lucha ambiental, no solo en la Cámara de Diputados, como corresponde por mi función como diputado, sino también ante la sociedad civil, ¿no es cierto? De eso vamos a hablar enseguida. ¿Qué anda opinando de las candidaturas testimoniales, de la aparición de una querida artista como Nacha en las listas? Bueno, yo creo que desgraciadamente todo se vincula con una especie de desarticulación y crisis política muy profunda, ¿no? Es decir, con todo respeto por Nacha, a quien traté brevemente en un paso mío por México cuando ella estuvo en el exilio, ¿no es cierto?, en aquella época, y le tengo respeto personal. Yo creo que ya la desesperación hace que se caigan aquello que se criticó más duramente del menemismo, ¿no es cierto?, que era un poco la cuestión de la farándula, la cuestión de ubicar nombres. Bueno, ¿de dónde viene Reutemann precisamente? Del automovilismo, y es introducido en la política. Pasó lo mismo con Parito Ortega, pasó lo mismo, en fin, con infinidad de casos. A veces, cuando no se tienen figuras de relumbrón, se echa mano de cualquiera. Ayer teníamos una reunión, justamente, le voy a dejar caer una infidencia. Tuvimos una reunión anoche con Aníbal Ibarra, ¿no es cierto? Que usted sabe que con Aníbal tenemos un espacio en común, que es Diálogo por Buenos Aires. Y cuando se hablaba de candidaturas, yo dije, bueno, no se le va a ocurrir poner a ninguna actriz o a ningún actor, digamos, con todo respeto por las actrices o los actores, ¿no? Pues estábamos hablando justamente del tema de las listas que preocupa a todo el mundo. Yo creo que hay una crisis política en el sentido, Víctor Hugo, de que los partidos no existen como tales, existen en el momento electoral para el armado de las listas, o en el caso del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, se maneja a través de una estructura feudal, ¿no es cierto?, de intendentes y punteros que hacen clientelismo, ¿no es cierto?, electoral. Y lo mismo pasa, seamos honestos también, con muchos lugares en los cuales gobierna el radicalismo, el otro gran partido tradicional. Y en medio de todo eso hay una miríada de pequeños proyectos, de pequeños partidos, sin vida partidaria real, más que en el momento mágico de armar las listas, ¿no? Esta es un poco mi opinión. Creo que en Argentina tuvimos actividad política, tuvimos dirigentes políticos, incluso dirigentes políticos realmente honestos, en ambos campos, tanto, digamos, radicales como Arturo Illia, peronistas como Héctor Campos, en fin, gente que yo conocí personalmente. Creo que eso, desgraciadamente, hace mucho tiempo que se ha perdido y se ha convertido a la política en una especie de marketing, ¿no? Manejé mal los tiempos porque lo invité a hablar de estos temas y el que me llevó a convocarlo con el equipo de producción tiene relación con los temas mineros, con las grandes empresas que un poco ahora nos están diciendo cuál era la cuestión de vetar la ley de glaciares. Así es, Víctor. Le pediría que, como presentación del tema, porque volveremos a hablar de esto, a mí me importa muchísimo lo que está ocurriendo. Nosotros hablamos duramente contra aquel veto de la ley de glaciares y sobre todo contra legisladores que habían votado con las dos manos y que después, cuando vino el veto, bajaron las manos. Es una cosa increíble. Así es, efectivamente. Hubo una votación en la cual ganamos, digamos, la votación, la ganamos numéricamente por 108 a 98 del oficialismo, pero de esos 98 hubo un montón de diputados y diputadas que obviamente habían votado antes a favor de la ley, y no logramos los dos tercios que hubieran permitido insistir con la ley, ¿no es cierto?, pese al veto presidencial. Bueno, yo ayer escribí en mi columna habitual de los domingos La Barrica Avanza. ¿Por qué? Porque, bueno, ha venido al país el señor Peter Munk, que probablemente el ciudadano común, Víctor Hugo, no le dirá nada. Es el capo, el dueño, la figura más importante de la Barrick Gold, esta empresa minera norteamericana, canadiense, que es la segunda del mundo, que Peter Munk fundó en sociedad, con apoyo y con dinero de un conocido delincuente internacional que era Adnan Khashoggi, del cual además fue fiador cuando este delincuente internacional estuvo preso en Estados Unidos por un caso de fraude relacionado, ¿se acuerda?, con el ex dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos. ¿Aló? Sí, sí, sí, lo estoy siguiendo. Además, lo más importante, digamos, es que estuvo vinculado a todo el tema del Irán Contras, ¿no es cierto?, Khashoggi. O sea, Khashoggi es un hombre que, ¿se acuerda usted que le vendían armas, que le compraban armas a Irán y se las pasaban a los contras nicaragüenses que en ese momento estaban en contra del gobierno sandinista en Nicaragua? Y que por ese escándalo cayó el gente del Consejo de Seguridad de Ronald Reagan y estuvo a punto de perder la presidencia de Ronald Reagan, digamos, o sea, estaba el coronel Oliver North. Bueno, estos muchachos, que además vinculados a otro viejo conocido que usted recordará bien, Víctor Hugo, a Gate Faraón, el del BCCI, ¿se acuerda? Señor. Bueno, tienen ya un emprendimiento minero muy importante de Veladero en San Juan, al que se acusa ya de haber causado grandes estragos ambientales, y van a un emprendimiento minero aún mucho más importante, que es el de Pascual Ama, que sería el primer emprendimiento binacional entre Chile y Argentina. Pascua es una localidad chilena, Lama es una localidad argentina en la zona de San Juan, que podría ser terriblemente pernicioso para el ambiente, afectando glaciares y zonas periglaciares. Es una inversión es una inversión de 3.000 millones de dólares. Exactamente, va a ser. Esto es lo que seduce. La mina de oro más importante de la tierra. Esto es lo que seduce al gobierno. Esto es lo que seduce. Efectivamente, el becerro de oro. Sí. Bueno. Efectivamente, va a ser la mina de oro más a cielo abierto más importante de la Tierra. Yo no sé si los oyentes saben muy bien qué significa explotar oro a cielo abierto. Significa dinamitar el monte. Es decir, se pulveriza, y porque ya cuando no hay una alta ley, ¿no es cierto? O sea, cuando no hay una gran concentración del mineral metalífero, ya no se hacen esos túneles, comate la imagen que la gente tiene de la minería, ¿no es cierto? La imagen tradicional. ¿Y eso qué provoca? Que dinamite. Por lo pronto libera azufre y contamina, ¿no es cierto? Alrededor, en un área muy muy difícil, digamos, de calcular con precisión, pero el estrago puede ser muy alto, y además deja después todo un sedimento en la base de agua de tipo lluvia ácida, ¿no es cierto? O sea, un contenido alto de arsénico. Pero además, para lividificar el proceso de extracción del oro de ese polvo, digamos, y lavarlo y todo lo demás, emplean cantidades de agua monstruosas, absolutamente monstruosas. En un ámbito donde el agua no abunda. En un ámbito efectivamente árido, cuasi desértico, donde el agua no abunda. Y ahí se utiliza cianuro. Digo, estamos hablando de la gente de dos venenos poderosísimos, de arsénico y de cianuro. Vamos a hacerlo en capítulos, Miguel, porque sí, usted sabe los mil temas, ¿sí?, que hay. Yo no quería soslayar que nuestro programa estuviese afuera de esa nota tan importante en la que usted ilustra con una fotografía del saludo de la presidente con Peter Munk. Exacto. Con Peter Munk, el dueño del hombre de la Barrigol. El hombre de la Barrigol. Ahora, déjeme nomás decirle esto, Víctor Hugo, creo que es importante. Lo que mi nota denuncia fundamentalmente es que, al margen de lo que estemos discutiendo los parlamentarios, al margen de que hay dos proyectos, uno mío que recoge el de la vieja ley, ¿no es cierto?, y otro del diputado Juan Carlos Quioja, hermano del gobernador Quioja, que tienen, digamos, vinculaciones con la Barrigol y son fanáticos, han dado un apoyo fanático e interesado, porque tienen intereses mineros, a la Barrigol. Estos dos proyectos van a tardar un tiempo parlamentario enorme en discutirse, pero en mayo seguramente se hará una reunión con la presencia de Bachelet y de la presidenta, para anunciar el gran emprendimiento, y en septiembre comenzarán las obras, en las que no sabemos realmente qué puede ocurrir. Serán etapas en las que volveremos a charlar de este tema nosotros. Creo que sí, pero hay que alertar que esto comienza, que no, al margen de lo que uno discuta y de una ley que fue votada, ya se pone en marcha. Ya se pone en marcha. Eso es, ese es el tema. Miguel, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo a usted, Víctor Hugo, muy amable. Miguel Bonasso.